buenos días. Ante el arribo del extraditado Jorge Vaca Campodónico, sería muy saludable para todos recordar que Jorge Vaca Campodónico, el extraditado, mediante resolución de Superintendencia 052 del año 97, designó a Laura Calderón Rejo, la actual jefa de la SUNAT, como su secretaria de Planeamiento, y a Nancy Estela Béjar Alegre, actual intendente nacional de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo de la SUNAT, como directora del Instituto de Administración Tributaria. Y el mismo Vaca Campodónico designó a don Mauricio Muñoz Nájar Bustamante como intendente nacional jurídico. Ahora, ¿qué va a hacer el Poder Judicial con la subordinada de Vaca en la SUNAT? Duro conflicto. ¿Quién o quiénes pagan los honorarios de esta señorita jefa de la SUNAT? ¿Quién es el abogado defensor de Calderón Rejo? ¿Por qué llega ella en vehículos oficiales y con un séquito de 6 abogados de la SUNAT a las audiencias de la segunda sala anticorrupción? Esta funcionaria, dicho sea de paso, el día 8 de julio, mediante la resolución de Superintendencia 142 SUNAT, ha eliminado la prohibición que existía para que ingresen a trabajar los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o los cónyuges o convivientes de los trabajadores o funcionarios de la SUNAT, y ha convocado de inmediato un curso de actualización tributario para cubrir 400 vacantes, que me imagino serán devoradas de inmediato por la militancia de ustedes ya saben quién. Muy bien, mientras tanto, sigue burlando algunos acuerdos tomados desde el Poder Judicial para la reincorporación de ciertos trabajadores y para el trato equitativo entre los ex trabajadores de aduanas y los originalmente pertenecientes a la SUNAT. Muy bien, por algo la han puesto ahí, para convertir a la SUNAT en lo que suele haber sido la SUNAT, un instrumento de venganza y de acoso contra los enemigos.